La Zona Cero. Y aquí comenzamos esta primera tertulia Zona Cero de la temporada. Temporada 2008-2009. Voces conocidas. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. ¿Qué tal el verano? Pues bien, fenomenal. Ha habido un poco de todo. Pero bien, ha sido un mes de agosto curioso y sobre todo pues con un viaje, como bien sabíais, que era Turquía, ¿no? Donde me adentré por vez primera con uno de mis aperitivos favoritos, que eran las ciudades subterráneas, en este caso en Kaymakli, donde pude saborear pues ese misterio que ya había leído muchísimo, ¿no? sobre estas ciudades del inframundo, de la Capadocia, y desde luego quedé verdaderamente impactado, porque los enigmas siguen siendo muchísimos, a pesar de que hablé con mucha gente de allí, pues bueno, sigue siendo un misterio el saber quién pudo hacer aquellas ciudades, la cantidad, la tecnología, la ingeniería que se utilizó para hacer estas ciudades que podían albergar en algunos de los casos hasta 10.000 personas, bueno, pues eso hay que verlo para creerlo. Ya sabes que muchos de nuestros clientes se pusieron en contacto con nosotros para mandarte un fuerte y cariñosísimo saludo, tanto a ti como a Carlos Canales, que tuviste que sufrir una desgracia personal hace muy pocos días, y sabes que todo el equipo, toda la cadena y todos los oyentes, bueno, pues intentaron estar cerca de ti en el abrazo y en el cariño. Lo sé, he recibido muchísimos correos electrónicos, pues para darme el pésame. Bueno, pues esto que cuento de Turquía fue a primeros de agosto, y a final de agosto, pues bueno, ocurrió algo que por desgracia esperábamos, y mira tú por dónde, esa triste casualidad que con 3 días de diferencia el padre de Carlos murió antes. Pues bueno, pues esa especie de sincronicidades, esos guiños del destino que lo comentábamos Carlos y yo, ¿no? Cuando nos llamábamos respectivamente pues para darnos el pésame, pues como también en este tipo de cosas, ¿no? Pues estamos unidos. Bueno, pues se dio esa circunstancia y bueno, pues son pequeños guillos o pequeñas lecciones que hay que entender. En mi caso, pues mira, tuve por lo menos el privilegio de estar con mi padre los últimos días, ¿no? Y a mi padre, que le considero pues un auténtico maestro, así que por lo menos sí pude estar con él, por lo menos para darle el último adiós. Ese último adiós, como digo, todos los oyentes mostraron ese apoyo tanto a ti como a Carlos Canales, a quien escuchábamos ayer, a quien escucharemos en algunas de nuestras tertulias, y como a otra persona que echamos muchísimo de menos, falta con nosotros, como es Juan Antonio Cebrián. Le encantaba presentar a nuestro siguiente contertulio con ese fray por delante, fray Juan Ignacio de la Cuesta. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal el verano? Pues, como todos los veranos míos, ha habido de todo. Yo también he viajado, he tenido la oportunidad, como Jesús, de ir al extranjero, y en mi caso concreto he ido a dos zonas que tenía muchísimo interés. Una que nos pilla en España, que son las Arribes del Duero, donde he visto cosas absolutamente magníficas, y luego cosas que me debía desde hace mucho tiempo, que era seguir la ruta del Duero, del Douro, porque ya estamos en Portugal, hasta llegar a Oporto, o Porto, como dicen ellos, y allí he podido disfrutar de la lluvia cayendo permanentemente, pero de una ciudad absolutamente preciosa, y la vuelta, pues un zascandilear, como a mí me gusta, por las tierras portuguesas, hasta subir a la Sierra de la Estrella, bajar al magnífico lugar de Panoias y terminar en Ciudad Rodrigo. Muy contento, y luego a trabajar en la huerta, como todos los años. Y ahora, los domingos por la noche, a trabajar aquí en la tertulia. Bueno, en la Zona pues, Cero, este es un lugar muy agradable. Y a contar muchas cosas durante todo este año, ¿verdad? Indudablemente, Bruno. Juan Ignacio de la Cuesta, que nos va a traer ya muchas informaciones hoy, las vamos a dialogar y vamos a comentar con Jesús Callejo. Y también saludamos, porque se incorpora a esta mesa con nosotros, Martín Espósito. Sobran presentaciones, evidentemente. Muy buenas noches. Ya lo tuvisteis y lo escuchasteis ayer, pero aquí lo tenemos. Así es, aquí estamos de nuevo. Oye, pues encantado. En mi caso fue un viaje más lúdico festivo, a descubrir la costa oeste de Estados Unidos que no conocía. Y muy bien también. Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, estuvimos en el Gran Cañón, en ese paisaje espectacular del Parque Natural de Yosemite, muy cerquita también de San Francisco. Y bueno, hemos estado antes hablando y tengo 2.000 fotos para contaros, así que cuando queráis nos reservamos una tarde para ir pasando. Yo hice 1.000 y me llamaban exagerado. Y Bruno, creo que tú también, ¿no? Unas vacaciones. Yo te decido que no os tengo nada de envidia, ¿eh? No, nada, ¿no? Lo he disfrutado mucho. Pero ha salido fuera de España, eso es noticia, eso es novedad. Bueno, no, pues has estado en el pueblo de Laura Palmer. Lo que es novedad es que haya sido en agosto. Bueno, por eso digo. Eso es lo que es novedad, ¿no? Nunca te tomas vacaciones, por eso. Sí, sí, sí. Pero te escapaste, ¿no? En el pueblo de Laura Palmer, en Twin Peaks y en Sicily. Alaska, la serie de Doctor en Alaska, que seguramente lo conocerán muchos muchos oyentes, ¿no? Y bueno, y en muchos otros sitios. Madre mía. Iremos contando. Bruno Seviloca, ya tenemos el primer titular. Sicily, Alaska, que no es, se llama Sicily, que no está en Alaska. Ajá. Para que no se aclare, pero es el lugar en donde se hizo la serie. Roslyn está en el estado de Washington. Estuvimos también visitando esos gigantescos bosques, muy parecidos a los que encontraste tú, Martín, en Yosemite, con esos árboles de 6, 7, 8, 10 metros de diámetro. Impresionante. En su base, el tronco, y 100 para arriba, 100, ciento y pico metros, una naturaleza verdaderamente desbordante. Verdaderamente desbordante. Como es desbordante son las informaciones y todos los temas que os tenemos preparados para este año, con muchas innovaciones dentro de la tertulia, algunas que las vamos a ir incorporando hoy, otras poco a poco, con subsecciones dentro de la tertulia. Yo creo que lo mejor va a ser ir descubriéndolas minuto a minuto, siguiendo esta tertulia durante estas primeras emisiones en que, bueno, pues modelemos y demos y acabemos de dar forma a esta fascinante aventura que es la tertulia de la Rosa de los Vientos, que en los últimos años sí ha tenido un nombre propio, por lo menos del mundo de la historia o del mundo del antiguo Egipto, que haya aparecido en infinidad de ocasiones por los innumerables estudios científicos que se han realizado a propósito del personaje. Ese es Jesús, estamos hablando de Tutankamón. Pues sí, fíjate que era un rey menor dentro de las distintas dinastías que hubo en Egipto. Mucho más importante fue Ramsés II o Seti I. Pero bueno, Tutankamón tiene el gran mérito, el honor de que se descubrió una tumba intacta en el año 1922 gracias a Howard Carter y a Lord Carnarvon. Y a partir de ahí, pues bueno, sirvió para reconstruir ese periodo de Egipto, esa dinastía 18, que no era tan conocida hasta ese momento, ¿no? Y siempre, siempre ha dado mucho que hablar Tutankamón por lo que se sabía y por lo que no se sabía. Dentro de los que le gustan los opar, esos objetos fuera de tiempo, el que vaya al Museo de Arqueología en el Cairo, pues se puede dar cuenta de dos cosas muy significativas, ¿no? Primero, de esos bumeranes que se encontraron en la tumba de Tutankamón. ¿Qué hacen unos bumeranes con un diseño y una estética puramente australiana allí? Y luego esa daga de acero inoxidable, también extrañísima, ¿no? Esa cama ergonómica, ¿no? Para que descansara los pies un poco más elevados que el resto del cuerpo, algo que se descubrió no hace demasiado tiempo, que eso permite precisamente para que la circulación y el descanso sea mucho más favorable. Bueno, cosas de estas que te vas encontrando con sorpresas, solo, ya digo, en ese museo del Cairo. Pero claro, cada cierto tiempo hay noticias. Una de las noticias, recuerdo no hace demasiado tiempo, que era dónde estaba el famoso pene de Tutankamón, que había desaparecido justo cuando fue descubierta la tumba en el año 1922. Bueno, pues al final alguien le tuvo algún graciosillo, quiso tener este objeto fálico como una de sus reliquias, al final apareció y ya está dentro de su ajuar funerario. Y la otra, que por eso traemos a colación esta noticia en esta primera tertulia de la temporada, es si realmente llegó a tener o no tener descendencia Tutankamón. ¿Por qué? Porque entre las muchas cosas que se encontraron allí, muy desorganizadas en general, se ve que fue un enterramiento muy precipitado, murió muy joven, ya sabéis que murió a los 19 años, sí estuvo durante 9 años de gobierno, de reinado, pero al final muere. Hoy se sabe perfectamente que no murió asesinado, sino que fue por una cuestión natural, por una infección que se le produjo en una de las piernas. Bueno, pues sí que se produjo un enterramiento muy precipitado, muy acelerado, y se amontonaron cosas. Entonces, poco a poco se ha ido descubriendo qué cosas había allí. Y una de las cosas que se descubrieron, no ahora, sino hace tiempo, eran dos fetos. Dos fetos que no se sabía muy bien qué pintaban allí. Si eran hijos de su esposa, de Ajesanamón, o bien formaban parte de algún ritual para que él, cuando se volviera otra vez a la vida, volviera pues con ese aspecto infantil un poco, o por lo menos resucitara como un bebé en la otra vida. Bueno, más o menos que está quedando despejado este enigma. ¿Por qué? Porque el profesor Robert Connolly, un antropólogo de la Universidad de Liverpool, es el que ha estado estudiando estos restos de ambos fetos, y ha determinado dos cosas. La decisión final y el estudio final saldrá en diciembre. Pero bueno, mientras he adelantado unas cosillas. Primero, estamos hablando de dos fetos que corresponden a dos niñas que fueron gemelas. Además, con una distinta altura una de otra. O sea, porque es verdad que una es un poco mayor que la otra, lo cual no contradice la posibilidad de que fueran gemelas de su esposa. Y luego, a través de lo que se está haciendo ahora, es una serie de pruebas, es decir, están cotejando el ADN para saber realmente si pertenecía a Tutankamón, y a través también de lo que es el escáner de la tomografía computerizada, que ya sabéis que es lo último, ¿no?, dentro de la tecnología, para saber perfectamente la genealogía de una persona y en este caso también si corresponde o no corresponde a la descendencia de Tutankamón. Eso solo se sabrá en diciembre, pero lo que sí parece claro es que corresponderían a dos fetos de dos niñas gemelas que o bien no llegaron a nacer o bien la otra parte de la teoría es que dice que nacieron ya muertas. Es decir, no tuvo esa descendencia que le hubiera gustado, tampoco la hubiera podido disfrutar porque murió a los 19 años. Ah, no porque le quitaran. Es un miembro viril, se lo quitan cuando ya está totalmente momificado. Es cuando abren la tumba, en el año 1922. Se sabe por las fotografías que hay de la época que lo tenía y luego cuando hacen el recuento de las piezas dice una, dos, tres, dice ¿dónde está la del medio? Bueno, de repente se le había quedado uno de los 20 que habían entrado o que por lo menos habían manipulado de una forma directa el cuerpo, la momia. También, por otra parte, ya sabéis que tuvo una contrapartida, que fue la famosa maldición de Tutankamón. Es decir, de las 15 muertes que corresponden a más o menos los 20 primeros investigadores que accedieron a la tumba, que, por cierto, no afectó a Howard Carter, pero sí afectó a Lord Carnarvon, que fue el mecenas el que puso la pasta, hoy se sabe por qué. Es decir, uno de esos misterios que ya no se puede mantener, por lo menos como misterio. Es decir, la famosa maldición de Tutankamón de aquellos que entraron a la tumba y manipularon la momia. Hoy se sabe que fue por una bacteria, que es la Pergillus flavius, que es la causante, ¿no?, de aquellas muertes más o menos repentinas, pero sobre todo con aquellas personas que padecían problemas respiratorios, como era el caso de Lord Carnarvon. Bueno, pues en definitiva, que los dos fetos que aparecen en la tumba de Tutankamón, a expensas de lo que se diga en la decisión final que se dará a conocer en diciembre de este año y según las investigaciones del profesor Robert Connolly, corresponden a dos niñas gemelas que no llegaron a nacer o nacieron muertas, que fueron momificadas, que se enterraron junto al joven faraón en la tumba del Valle de los Reyes, la que se encontró, que es la famosa KV-62, y que todo indicaría que corresponderían con su esposa real, con la esposa Asejansanamón, que, por cierto, se casa luego con el que hereda el poder, que es el gran visir, Ay, que se llama así, que, por cierto, parece ser que era, bueno, dentro de las teorías conspiranoicas, el que supuestamente dio el garrotazo a Tutankamón para que muriera. O ya sabemos que no fue un asesinato, pero siempre, hasta ese momento, siempre se había dicho que el que le había heredado en el trono, que fue Ay, de curioso nombre, ¿no?, que precisamente se llame Ay, como esta exclamación, pues fue el causante de provocar su muerte y el que se casaría con su esposa precisamente para tener las prebendas dinásticas. Luego no le duró demasiado el cargo, porque duró unos 4 años en el poder hasta que Horenbeck, el gran general en jefe de los ejércitos, pues le sucede como faraón. Por cierto, lo que sí parece cada vez más claro y más demostrado es que Tutankamón fue hijo de Akenatón. Siempre se ha discutido si podría ser o no podría ser. Sí parece que fue el hijo de Akenatón y por eso Tutankamón no se llamaba así al principio, cuando hereda el poder, sino Tutankatón. Es decir, siempre poniendo como sufijo el nombre de Atón, que era el dios que se reverenciaba en aquel momento, hasta que los sacerdotes de Amón, pues sé que le dieron un par de collejas y le dijeron, bueno, tú de Atón déjalo, que ya hemos tenido bastante con Akenatón, y a partir de ahí es cuando se empieza a llamar Tutankamón. Digo que es un poco importante esta referencia porque siempre se había discutido si sería o no sería. Bueno, pues una de las cosas que se va a determinar precisamente con estas pruebas genéticas que se van a hacer también a la momia de Tutankamón es saber de una vez por todas si correspondía o era hijo directo de Akenatón, que parece ser que sí, y que de alguna forma pues es el que da, el que pone fin a esa gloriosa dinastía, la del 18, que, bueno, pues que tantas luces y tantas sombras generó en toda la historia de Egipto. Cada día vamos sabiendo más cosas. Uno de los faraones que en principio eran menos importantes en tiempos egipcios, como es el caso de Tutankamón, para nosotros es de los más importantes por múltiples y variadas razones. Sabemos cada vez más cosas sobre él y lo que todavía queda, por lo que nos está contando Jesús. Y sobre todo porque hay que agradecerle mucho a Tutankamón que sea el factotum de una cantidad absolutamente inmensa de vocaciones por la aventura, por la arqueología, porque lo digo simplemente porque yo precisamente me hice en esa en la lectura de aquel magnífico libro que se llama Dioses, tumbas y sabios, que hizo Ceram. Sí. Y precisamente es Tutankamón el que me llevó por esos terrenos. Así que Tutankamón, gracias a Tutankamón, también tenemos a Juan Ignacio Cuesta aquí. También, bueno, parte sí. Claro, es que son coetáneos. Sí, uno aprendió del otro. No, yo soy de otra quinta, que era, él era Canfurri. Él era más jovencito, ¿no? Si se llega a pillar el gran Visiray, te hace también otro roto. Pues bueno, se las gastaba. Pues la verdad es que sí, es cierto que muchísima gente empezó o hemos empezado a interesarnos por los misterios de Egipto, pues por el que más conocíamos. Claro. Pero hay una cosa que todo el mundo está fascinado por el gran tesoro que se encontró en la tumba de Tutankamón, por la riqueza. Pero realmente es que es un estudio del pasado importantísimo, porque el haber podido encontrar una tumba que estaba prácticamente inviolada nos ha permitido conocer usos y costumbres de la época que si no, no hubiéramos podido conocer. Sí, fíjate que descrito unos pequeños elementos, objetos dentro de ese ajuar que se encontró, ese ajuar funerario, ¿no? Que en definitiva formaba parte de su vida cotidiana y luego aquellas cosas que se incluían, como los usedvit, es decir, que formaban parte de esa vida de ultratumba, esa vida del más allá, que luego queda descrita en el libro de los muertos egipcios. Pero el que visite el Valle de los Reyes, y muchos de los oyentes seguro que han estado en Egipto, el que visite el Valle de los Reyes, la tumba, la KV62, es la menos espectacular y se puede visitar. Pero la que más llama la atención, pero en todos los sentidos, bueno, hay varias, ¿no? Hay varias. El que le gusten los misterios, desde luego, la de Tutankamón no va a encontrar tanto misterio. Sí lo va a encontrar en el Museo Arqueológico del Cairo, pero no tanto en la tumba. Pero yo recomendaría que visitara dos tumbas. Una es la de Seti I, una grande, espectacular, además donde se ven claramente las trampas para los ladrones, para que se callaran y se defenestraran allí, ¿no? Cómo había puertas falsas, puertas secretas, lugares hasta que llegabas al Santa Santorum, en fin, donde estaba realmente la tumba, el sarcófago y la momia de Seti I. Es espectacular desde todos los puntos de vista. Y otra es la de Ramsés III. La de Ramsés III, sobre todo, por el tipo de pinturas que aparecen allí. El simbolismo, cómo se describe la vida de ultratumba y ese viaje al más allá del difunto, en este caso del faraón. Bueno, pues, ¿y qué personajes aparecen representados en estas pinturas donde algunos no son personajes humanos? Es decir, todo este tipo de simbología, todo este tipo de representaciones de personajes que aparecen descritos en estas tumbas, que aparentemente no tienen más trascendencia que la histórica o funeraria, sí que nos transmiten a un tipo de conocimientos esotéricos, a un tipo de mundo oculto, un mundo de ultratumba, que desde luego para aquel que sepa ver este tipo de señales y de símbolos, pues va a alucinar y desde luego va a tener una especie de hemorragia de satisfacción. Y de ser cierta, realmente, si fueran las gemelas de Tutankamón, ¿habrían llegado a ser faraonas? No salvo que lo que pasó, por ejemplo, a Hatshepsut, que sí fue una de las faraonas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no hubiera un varón que pudiera ocupar el trono en aquel momento. Porque Hatshepsut en su momento, ella hace de regente, ¿no?, en la época de Tutmosis III, hasta que Tutmosis IV llega al poder. Y cuando llega al poder, además, se produce la damnatio condena, es decir, una condena para borrar el nombre de Hatshepsut porque consideró que había usurpado el poder cuando realmente le correspondería a Tutmosis IV. De hecho, fueron enemigos durante toda su vida y cuando muere, ya digo, que borra también los cartuchos. Ya veis que una de las cosas peores que se podían hacer a un faraón era borrar la memoria, borrar su cartucho, borrar su nombre, borrar el momento en el que estuvo no solo reinando, sino viviendo en este planeta. Y eso se hizo con algunos faraones, no con muchos. Uno fue con Akenatón, precisamente por implantar el culto al dios Atón, a un dios monoteísta y a un culto además que tiene que ver con una revelación que tuvo en su momento Akenatón, y estamos hablando del siglo XIV antes de Cristo. Bueno, pues eso se produjo precisamente por provocar un nuevo culto, bueno, un culto que ya existía, el dios Atón, ¿no? Pero bueno, un nuevo culto en el sentido que crea una nueva ciudad, que crea pues una nueva liturgia. Bueno, pues eso le pasó factura hasta el punto de que luego, dentro de las listas de faraones que hay, por ejemplo, en el templo de Abidos, donde aparecen todos los faraones que existieron hasta ese momento, bueno, pues nunca veréis el de Akenatón y tampoco veréis el de Hatshepsut. Es decir, son dos faraones, en este caso una faraona, que por no amoldarse a las costumbres de aquella época y por considerar a Tutmosis IV que era el heredero legítimo, cuando él llega al poder es cuando se lo carga. Otra cosa es en la época tolemaica, con las distintas Cleopatras, la famosa Cleopatra VII. Es distinto, porque ahí ya ese linaje femenino estaba totalmente asentado. Pero que hubiera faraonas en su momento solo podía ser por dos razones. O bien porque se había quedado viuda y, por lo tanto, ella tenía el poder hasta el momento que ella pues muriera, o bien porque el faraón todavía no tenía la edad suficiente, es decir, una especie de regencia, y entonces era ella la que controlaba los poder, el poder y el designio, siempre con el control, el visto bueno, del gran visir, que en fin, que era como el poder en la sombra. Odisei es el nombre de ese barco, de esa empresa cazatesoros. Hace unos meses descubrió ese inmenso tesoro, algo que también se borró de la historia y se borró de los informes, es el lugar en donde había aparecido, pero todos los indicios y todas las sospechas finalmente confirmadas apuntaban a que el pecio era de origen español, se llamaba la Mercedes, y eso significó que se abrió un nuevo capítulo, Juan Ignacio Cuesta, en todo lo relativo a ese gigantesco tesoro y a quién es el dueño del valor económico de ese tesoro. La empresa lo reclama para sí por haber sido la descubridora de dicho tesoro, y ahora quienes lo reclaman son los descendientes de quienes se pusieron o de quienes votaron aquel navío español. Efectivamente, esta es una noticia que a mí me ha producido un impacto, precisamente porque una de mis aficiones es la de andar por debajo de las aguas buscando cosas, ¿no? Entonces, desde... ¿Qué cosas? ¿Qué aguas? Eso. ¿Qué procelosas aguas? Los buceadores no buscamos algo en concreto, pero te vas encontrando cosillas, ¿no? Bueno, siempre hay una sirena, un tritón por ahí. Yo cuando voy a bucear procuro siempre, tengo la esperanza de encontrarme un ánfora romana y cosas así. Y alguna he visto, por ejemplo, en la zona de Tabarca sí la he visto. Y la habrás entregado al museo correspondiente, ¿no? No, la he visto. ¿Cómo que no? No se pueden ni tocar. Vamos, dale. La reserva de Tabarca no se puede tocar absolutamente nada. Ver y no tocar. Y precisamente por esa razón, esta es una noticia que me ha llamado muchísimo la atención y que la he seguido desde el primer momento porque además, precisamente ahora en trabajo sobre naufragios y cosas así, y sobre todo este tipo de naufragios, la Odisea, redundantemente del Odisei, es que encontró efectivamente un pecio en el que dice que había encontrado 500.000 monedas de oro y plata, un verdadero tesoro, y que realmente pues se lo llevó. Se lo llevó, pero además de una manera absolutamente tortuosa, porque realmente no declaró lo que se había llevado. Luego hubo que sacarles un poquito dónde habían estado, porque no querían decirlo. Es una historia verdaderamente un poquito rocambolesca, incluso de película. Bueno, pues parece que se confirma que efectivamente se trata de la Mercedes, y además la circunstancia es que en el archivo de Indias han aparecido los documentos que indican quiénes fueron las personas o quiénes fueron las entidades que depositaron dentro de este barco el dinero, las monedas y todos los efectos, incluso otros efectos que lógicamente han desaparecido porque eran perecederos. Son cerca de 130 los que, digamos, pusieron cierta fortuna o pusieron ciertas posesiones dentro de este barco. Entonces, ahora mismo se acaba de plantear la posibilidad de que los descendientes, puesto que no ha pasado mucho tiempo, de estas 130 personas puedan reclamar la parte que les corresponde de ese tesoro. Y bien es cierto que los del Odisei se quieren reservar entre un 80 y un 90%. Pero hay otro litigante, que efectivamente es el ejército español, porque el ejército español fue el armador del buque y además también tenía una cantidad de dinero alrededor de 238.000 pesos, no, 253.000 pesos aproximadamente en el barco, o sea, que fueron hundidos también. La historia de este barco es una historia muy interesante porque lo tenemos en el Ferrol en el año 1802 e inmediatamente las crónicas, los libros de bitácora que se conservan, nos lo ponen en Lima en el año 1804, dos años después. Esos son los legajos de Lima, el 648 y el 1440. Inmediatamente después el barco viene para España y al llegar a la bahía de Cádiz, aunque en ese momento las relaciones entre los franceses y los españoles no se habían deteriorado, le ataca y lo hunde. En concreto fue Graham Moore, un comodoro, que lo mandó a las profundidades del mar y se pierde la memoria del lugar donde había quedado este pecio. Este pecio que, por cierto, en este caso tenemos quizá el origen de la propia batalla de Trafalgar, porque incluso se le ha gestado como si fuera un antecedente realmente a lo que sucedió después. Quizá la venganza o los tratados internacionales en ese momento pues llevaron precisamente a esta guerra. Y la Mercedes pues ahí estaba, y ya conocemos que la Odisei bajó encontró todo este dinero, se lo llevó y ahora existe la posibilidad real. Hay un abogado en Estados Unidos que ha levantado esta liebre de alguna manera y un juez, el Mark Pizzo de Tampa, tendrá que decidir exactamente si tienen o no tienen derecho los descendientes a parte de ese dinero, aunque me temo que les va a quedar muy poco, porque claro, la mayor reclamación es del propio Disney, luego está el gobierno español y luego están estos 130. No sabemos cómo se sustanciará esto, pero es una noticia que creo que va a ser interesante. Hay otro litigante también, porque también el gobierno peruano quiere parte de este botín, porque parte de este dinero que se encuentra también dice que procedía de Lima y por lo tanto también ellos creen que le debe corresponder pues una parte sustanciosa de este botín, ¿no? El problema que subyace en todo este en este asunto es lógico, es un problema judicial, es decir, todo el mundo quiere apropiarse de parte de esta tarta, una tarta muy jugosa, porque estamos hablando de muchas monedas de oro y muchas monedas de plata, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el juez de Tampa, en Florida, lo que ha hecho es abrir el abanico de posibilidades para que no se lo queden solo entre el Odisei, es decir, una empresa privada, y el gobierno español, sino que también los mercantes que habían depositado allí un poco sus doblones, su fortuna, son esas 130 personas, sus descendientes, puedan litigar también para que les corresponda una parte proporcional o alícuota de esta fortuna. ¿Qué quiere decir? Que se va a alargar de forma indefinida, porque hay que acreditar que son herederos. Procesos de... Pues cada uno será independiente. A esos. Y eso interesa a muchos, menos al el Odisei, que es el que se va a quedar pues a dos velas, porque va a pasar un montón de años, se va a diluir muchísimo esto, lógicamente le va a corresponder algo por el esfuerzo, por la parte técnica que le corresponde, ¿no?, en el hallazgo de la Mercedes. También es verdad que ha habido, en fin, una, como se llama dentro del mundo jurídico, una cierta intención torticera, porque no reveló el barco ni la procedencia donde estaba el pecio, precisamente para intentar quedarse con una mayor parte del botín, hasta que al final se descubrió que era la Mercedes y el lugar exactamente donde estaba el barco este de la Mercedes. Ese tipo de cosas yo creo que le van a pasar factura en poco tiempo. En definitiva, ni para unos ni para otros, que ninguno de ellos, por lo menos, por razones históricas, tenía derecho y sí, por lo menos algo más, estas 130 personas que son los descendientes de que, bueno, que de quienes hoy, tenían algo allí y que, bueno, por lo menos... Que precisamente hoy en la prensa ha aparecido la lista de las 130 personas, entre las cuales no estoy yo, no está Jesús, no está Bruno, pero si hay uno que podría ser un periodista, que es Antonio de Olano. No sé si será el periodista o no, ¿sí? Pues habrá que investigar esa lista. Muchos marqueses, ¿eh? Muchos marqueses, condes... No, al final... Hombre, al los final, que dejaban la fortuna claro, en aquella época. Claro, está claro que no podía ser uno desarrapado. Casi 700.000 pesos. Nada más y nada menos. Hay mucho dinero por medio. Vamos a hablar del caso, de un caso verdaderamente espectacular que ha tenido lugar y que ha acontecido en Canadá. La protagonista se llama Rosemary, es una mujer... El caso ha sido investigado por un importante hospital y universidad, la Universidad de McMaster en Canadá, que ha investigado a través de las pesquisas inicialmente llevadas a cabo por el Hospital General de Hamilton, un caso verdaderamente extraordinario. Un caso que se inicia hace 2 años cuando una mujer llamada Rosemary, que vive y vivía, son pocos los datos que se han transmitido sobre ella, pero vivía en la zona de Ontario, sufrió un accidente cerebral, una enfermedad, un derrame cerebral hace 2 años. No peligró su vida, pero en cuanto recuperó sus capacidades y pudo empezar a hacer nuevamente una vida normal, vivió una serie de transformaciones, en concreto en su habla. El caso es particular porque la mujer de habla inglesa no adquirió un acento extranjero sin más, que es lo que llamó la atención a los investigadores y a los médicos, sino que adquirió y empezó a hablar con un acento muy específico del inglés canadiense que se habla en una zona conocida como las provincias marítimas. Los investigadores de la Universidad de McMaster, en colaboración con el Hospital General de Hamilton, comenzaron a investigar este suceso para el cual no tenían ninguna explicación. El hecho es que la mujer, esta paciente, nunca había visitado las provincias marítimas, nunca había conocido a nadie de ese lugar, nunca había oído ese acento, es decir, no tuvo ni mantuvo ningún tipo de contacto cultural que, de forma inconsciente, pudiera haber interiorizado para aprender ese acento, esas expresiones, esa singularidad idiomática de las provincias marítimas. El linaje de su familia, explican los investigadores, es irlandés y danés, y ni su padre ni su madre vivieron nunca en otro lugar que no fuera el sur de Ontario. A pesar de la intensa terapia para intentar que la mujer volviera a hablar de la misma forma en que lo hacía anteriormente a su accidente cerebral, la terapia no ha surtido ningún tipo de efecto. Los investigadores de la Universidad de McMaster dicen que nadie podría adivinar solo leyéndola que los cambios en el lenguaje son el resultado de un derrame cerebral. La gente que la conoce por primera vez asume que ella es de la costa oriental. Lo observado en este caso es un cambio en algunos de los mecanismos muy precisos de la planificación motora del lenguaje en el circuito cerebral. Pero el gran enigma es saber cómo y de qué modo aprendió a hablar con ese acento y con esas particularidades idiomáticas. A uno, Jesús, le vienen a la mente esos casos de xenoglosia, esos casos de personas que comienzan a hablar idiomas que no saben, que no conocen, durante un trance místico, en donde algo ocurre en el cerebro de esas personas. A esta mujer también le ocurrió una enfermedad, un accidente cerebral, un derrame, le provocó una serie de transformaciones y comenzó a hablar de una forma que no era la suya. Sí, además es sorprendente porque no estamos hablando de un terreno místico, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, tampoco es que se explique el por qué algunos místicos, algunos beatos, algunos santos, pues tenían esa capacidad de dominar idiomas que ellos no conocían. No es el primer caso de alguna beata que empieza a hablar en arameo, que desconocía perfectamente ese lenguaje. Pero bueno, siempre se intenta dar ese tipo de explicaciones místicas, de que ha entrado, en fin, en una especie de estado alterado de conciencia, donde ha comunicado con esos archivos akáshicos, donde estaría, en fin, toda la información, tanto del presente, del pasado como del futuro, y si por una forma casual, consciente o inconscientemente, tú accedes ahí, pues por supuesto que podrías hablar idiomas incluso que hayan desaparecido, es decir, que técnicamente no hubieras tenido la posibilidad de que nadie te hubiera enseñado, ¿no? Porque sabes que la teoría un poco racionalista queda ahí diciendo, de alguna forma, esta mujer sí pudo haber aprendido en su infancia este idioma con este acento, pero que se la olvidó y al final, por este derrame cerebral, se le ha activado un mecanismo en el cerebro donde ese tipo de recuerdos que estaban inhibidos, pues vuelven otra vez a aflorar. Bueno, pues es una explicación racionalista, psicológica, que deja las mismas lagunas que aplicar la teoría paranormal. La parapsicológica sería la xenoglosia que tú has comentado, que es la capacidad que tienen algunas personas de, en un momento determinado, a través de un trance místico, a través de un trauma, a través de un accidente, es decir, algo que ha ocurrido en sus vidas que ha marcado un antes y un después. Y ese antes y después se manifiesta en una serie de poderes paranormales que no tenía en un principio. ¿Qué ha podido ocurrir en este caso? Pues tú lo decías al principio, Bruno, no tenemos los datos suficientes sobre la mesa para determinar qué ha podido pasar ahí. Si realmente se ha desactivado algo que ella ya conocía desde la infancia y que ahora pues recuerda de manera consciente, o sencillamente que ha entrado en ese tipo de campo que no conocemos muy bien, campo donde ese tipo de enseñanzas o de lenguaje tú lo puedes adquirir de una forma innata. Uh-huh. Y eso sí que es muy extraño. Eso serían la famosa teoría que le encantaría, en este caso a Rupert Sheldrake, con la teoría, claro, de los campos morfogenéticos, y explicaría, por ejemplo, por qué hay personas que aprenden cosas o civilizaciones que han aprendido cosas idénticas a las de otras civilizaciones con las que no mantuvieron ningún tipo de contacto. Como si hubiera habido una fuente de común, una especie de registro, de archivo que está en algún lugar que desconocemos al que se ha acudido. Claro. Hay un libro interesante de Irving Laszlo, que es un científico importante, que precisamente habla de... Él lo ha llamado... No tenía una cierta reticencia a utilizar la palabra akáshico, que por cierto es una palabra que ya se utilizaba en época de Platón, pero realmente al final lo ha utilizado para nombrar su libro y cuenta esta teoría y establece, digamos, una posibilidad, y es la existencia de un campo de información universal al que se puede acceder, que quizá tendría que ver con el inconsciente colectivo de Jung, y a ver si resulta que nuestro cerebro, no sé, esto no es nada más que una hipótesis que habría que hablar de ella, no es para nada ni nada mágico ni nada esotérico, a ver si nuestro cerebro realmente funciona como si fuera un aparato de radio que es capaz de ingresar de ida y vuelta, que es capaz de ingresar información en ese campo de información universal y además recibirla de allí, elaborarla, y quizá a lo mejor cosas como el Alzheimer es precisamente la pérdida de esa capacidad de conexión con este campo. Eso la historia de la humanidad lo ha mantenido un poquito como tradición, pero parece ser que últimamente con los descubrimientos dentro de lo que es el campo subatómico, podría ser que hubiera algo ahí, y la verdad es que eso demostraría que aún estamos un poco en mantillas en el conocimiento de nuestro cerebro. Yo hay ocasiones que voy por la calle, a veces conduciendo, y también soy italiano, de repente empiezo, ¡ma qué cosa, pero bueno! Sí. Pero creo que eso no aplica a este caso, ¿eh? No, por cierto. Seguro que más dirías algún taco entre medias, sí, ¿no? Que lo primero que se aprende. Sí, tiene el italiano, sí, también. Es una pena porque tengo una grabación en casa que podía haberla traído de una señora que en un congreso que hicimos en Albacete, uno de esos famosos de la luz del Pardal, hipnotizada por un muchacho de por allí, José Zor, una campesina, empezó a hablar en alemán del siglo XII. Sin saberlo. Bueno, lo que nosotros sabemos, cada semana vamos a ir descubriendo noticias que, por ejemplo, en este caso nos ha traído Jesús. Él ha estado en la Capadocia. Ahora vamos al Yucatán para hablar de un descubrimiento, como vamos a hacer cada semana. En este caso, cuevas. ¿Verdad, Jesús? Sí, cuevas, pero que van más allá. Es decir, son cuevas que se accede a otro mundo, en este caso al inframundo. Porque, bueno, descubrir cuevas, pues más de uno dirá, ¿y dónde está la noticia, no? Y más en el Yucatán, donde se están descubriendo hasta pirámides completas y ciudades también completas. Y el hecho de que haya cuevas, pues lo único que nos está indicando, en este caso, que por eso me imagino que has traído a colación la noticia, Martín, es porque estas cuevas nos conducen a algo más. Es decir, no son meras cuevas con estalactitas y estalagmitas, sino son cuevas que se producían rituales. ¿Y rituales? Juan Ige está apuntando ahora mismo. No, porque estaba pensando ahora mismo en los 169, creo, kilómetros que tiene uno de los ríos subterráneos que va por los cenotes. Uh-huh. Claro. Entonces siempre se había comentado eso. ¿A dónde conducen muchos de estos caminos subterráneos que se han encontrado en el interior de los cenotes y en el interior de las cuevas? Y estamos hablando incluso... De Gruyère, que es toda la región. Sí, son quesos de Gruyère, ¿verdad? Están conectadas unas con otras y hay una parte geológica natural, pero es verdad que también en otras circunstancias se ha producido una excavación artificial por parte del hombre para conectar distintas cavidades, ¿no? Y de hecho, en una de las cuevas han localizado una calzada de casi 100 metros de largo, una calzada diseñada por manos humanas, bien cimentada, muy similar, por ejemplo, a la que se encuentra en el enclave maya de Chichen Itza, y que ya sabéis que está considerado como uno de los centros principales de la cultura maya de la antigüedad. Bueno, pues en este caso, en el interior, en el submundo. ¿Y por qué especifico tanto en el submundo o en el inframundo? Porque estas construcciones subterráneas que se han encontrado por parte de algunos arqueólogos mexicanos, en concreto el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos conducirían a la morada de Xibalbá. Xibalbá es el nombre que recibe el inframundo en la mitología maya, pero también Xibalbá sería el dios del infierno, pero no un dios en singular, sino los dioses o los señores de Xibalbá. ¿Y esto qué quiere decir? Que este descubrimiento de estos arqueólogos mexicanos, que se ha descubierto en el estado de Yucatán, lo que intentan demostrar es que esta red subterránea que conecta cenotes y que conecta unas cuevas con otras, se utilizaban para hacer rituales de ese inframundo que estaba presidido por Xibalbá. Y el iniciado que tenía que recorrer ese entramado de laberintos, de cuevas, del submundo, en definitiva, que en el fondo es un viaje iniciático, podría morir en el intento. ¿Y por qué? Porque se han encontrado multitud de huesos en estos lugares, en cavidades muy concretas, donde se hacían rituales a Xibalbá. Y claro, cuando se empieza a escarbar un poco en este tipo de rituales del inframundo que hacían los antiguos mayas, que casi seguro que heredaron también de los antiguos olmecas, pues muchas veces te ponen los pelos como escarpias, porque eran rituales muy duros, muy bestias, por utilizar una palabra mucho más castiza. ¿Por qué? Según lo que cuenta el Popol Vuh ya sabéis que es el libro quiché maya, la Biblia para ellos, donde se recoge no solo su cosmología, la creación del universo, la creación del mundo, la creación del ser humano, ahí te dice las distintas creaciones que hubo del ser humano por parte de los dioses, sino también pues el devenir tanto en el mundo visible como en el mundo invisible de los sacerdotes y del mundo maya en general. Bueno, pues lo que te cuenta en el Popol Vuh cuando habla del inframundo y sobre todo cuando habla de estas regiones cuyo rey y señor era Xibalbá, los señores del inframundo de Xibalbá, te decía que el iniciado tenía que pasar por una serie de pruebas. Y esa serie de pruebas están recogidas en este libro sagrado, en el Popol Vuh, que luego empieza a corresponderse un poco con lo que están descubriendo los arqueólogos en estas cavidades subterráneas. La primera prueba sería pasar por la Casa Oscura. Podéis imaginaros que era un lugar totalmente cerrado, lleno de tinieblas, donde el iniciado tenía que superar esas pruebas. Y algunos morían ya directamente ahí de miedo en la primera prueba, y había más. La siguiente era la Casa del Frío. También, un lugar donde tú pasabas verdadero frío y tenías que intentar aumentar tu temperatura corporal para poder pasar la siguiente prueba. Y la siguiente prueba era la Casa de los Tigres. La otra era la Casa de los Murciélagos. La otra, la Casa de las Navajas, es decir, afilada, en fin, con muchos pinchos por todos los sitios, donde te podrías desollar sin darte cuenta, porque estamos hablando también de un lugar donde las tinieblas siguen imperando. Y, por último, la Casa del Calor, es decir, donde ocurría todo lo contrario de la Casa del Frío, un calor excesivo antes de que pudiera salir a la luz. Es decir, volver a renacer como hombre nuevo. Bueno, pues este tipo de cosas que se contaban en el Popol Vuh y que se pensaban que formaba parte de la leyenda, de la mitología maya, ahora parece que se tienen las pruebas, la constatación de que era más que un mero ritual legendario, sino que sí que lo tenían que practicar determinadas personas. ¿Qué personas? Evidentemente aquellos que tenían que buscar ese conocimiento interno, posiblemente para ser sacerdotes dentro de del mundo maya, para ser chamanes, y que muchos morían en el intento por la cantidad de huesos que se han ido encontrando. En unas crónicas que se han encontrado, escritas, que no tienen que ver con el Popol Vuh, unas crónicas escritas por españoles en el año 1562, se hablaba de 17 lugares de este tipo. Es decir, de lugares de iniciación, de lugares que tenían que ver con el inframundo y, por lo tanto, con la morada de Xibalbá. Bueno, pues se han encontrado hasta el momento 9. Todavía quedan un montón hasta esos 17 que se hablaba en esta crónica del siglo XVI. Si un día pudiéramos encontrar todo y pudiéramos hacer o reconstruir ese mapa del inframundo, posiblemente nos daríamos cuenta que lo que sabemos de los mayas, el aspecto externo, es decir, sus pirámides, sus grandes ciudades, sus rituales exteriores, sus canchas, ¿no?, para jugar al juego de la pelota, es una mínima parte de todo lo que desconocemos y que precisamente se desarrollaba en el submundo, en los cenotes, en las cuevas. Pero esto es el gran descubrimiento. Pero además es que supongo que Xibalbá tendría que compartir espacio sagrado con Chac, porque no olvidemos que en muchos de los cenotes también se rendía culto a Chac mediante sacrificios. Claro, pero era por el dios de la lluvia, Chac. Pero Xibalbá es el dios del inframundo, es el dios de las tinieblas, el dios del infierno. O sea, realmente la terminología más adecuada dentro de nuestro diccionario castellano sería el infierno, a pesar de que no correspondería exactamente al infierno cristiano que nosotros conocemos. Por eso me gusta más utilizar la palabra inframundo, donde Chac evidentemente tiene su parte. Porque es más a lo que se refieren, y Chac tiene su parte porque allí va el agua, precisamente de la lluvia. Es espectacular, muy cerquita de la pirámide de Chichen Itza, la más conocida de México, la pirámide escalonada, a muy pocos cientos de metros, se encuentra el cenote de Chichen Itza, y donde se han encontrado restos humanos de cientos de personas que fueron arrojadas allí durante esos sacrificios rituales. Es uno de los cenotes, por decirlo así, más sucios, más menos comunicados. Es más un pozo que un cenote, en realidad, pero lo cierto es que los cenotes del Yucatán, que son algo así como agujeros que, si nos imaginamos, que dan a un río. Agujeros que dan a un río. A un río subterráneo. Sí. Pero esos cenotes son aperturas que se abren en la tierra, huecos que se abren en la tierra, normalmente de forma circular, porque, bueno, pues geológicamente se producen así, que sacan a la luz ese río y nos desvelan qué pasa por ese lugar. Y están unos y otros interconectados. Es verdaderamente espectacular, y los arqueólogos sí que han realizado en estos lugares trabajos muy interesantes. Se han encontrado restos muy curiosos, y es muy probable que en los próximos tiempos, porque cada vez más y se está haciendo más prospección submarina de estos cenotes, se vayan descubriendo más cosas para saber también, en parte, porque ha sido una teoría que siempre existió ahí, ¿por qué se extinguieron los mayas? ¿Por qué desaparecieron los mayas? Bueno, algunas teorías no confirmadas, evidentemente, hablan de que se recluyeron en ese mundo subterráneo. Hablando, Juan Ignacio, de extinciones, hablamos de unas más masivas, no de extinciones parciales como serían las de los mayas o desapariciones como las de los mayas. Extinciones masivas, y hablamos incluso de antes de la aparición del ser humano, provocado precisamente por volcanes submarinos. Efectivamente, hubo una investigación que ha hecho la Universidad de Alberta un par de expertos, que son Steve Turgeon y Robert Kreiser, ha descubierto que unos volcanes submarinos generaron una cantidad de metano extraordinaria que fue capaz de destruir pues miles y miles y miles de especies, y muchas desaparecieron. Precisamente porque el metano tiene una característica, y es que dentro del agua es totalmente respirable, y además hoy día sabemos que es capaz incluso de alterar la densidad del agua, de tal manera que por ejemplo, animales que funcionan en base a su flotabilidad se podían hundir perfectamente. Y fíjate que esto es un antecedente de algo que se ha hablado durante muchísimos años, que es los fenómenos del famoso Triángulo de las Bermudas, porque quizá la explicación más sensata, o la menos imaginativa, estaría en que precisamente son estas cantidades enormes de organismos y tal, que terminan siendo petróleo o terminan siendo metano en las profundidades marinas, en un momento dado pueden generar bolsas que por alguna razón estallan, suben hacia la superficie, y entonces generan una zona donde la flotabilidad es prácticamente imposible. Eso lo conoce muy bien la gente que están en las plataformas petrolíferas, porque algunos han tenido dificultades verdaderamente importantes en este sentido. De hecho, pues cuando la plataforma se empezaba a hundir, se ponían a salvavidas, se echaban al agua y se hundían también. Y quizá esas columnas de metano, o esa energía de alguna manera generada en el interior de los océanos, proyectada hacia la atmósfera, ha podido también alterar el vuelo de algunos aviones. Por eso digo y traigo aquí la famosa historia del Triángulo de las Bermudas, porque sobre eso se ha hablado, de la hipótesis OVNI, se ha hablado de muchísimos otros tipos de hipótesis, pero esta yo creo que tiene visos de tener cierta verosimilitud. En cualquier caso, nos encontramos ante estos embolsamientos de metano, que posiblemente haya que tirar de ellos de alguna manera más adelante para no depender tanto del petróleo, porque son miles y miles y miles de millones de toneladas de metano congelado que están en el fondo de los mares y que podríamos utilizar en nuestro servicio. Y que ojalá, y esperemos que sea así, porque hay que diversificar esas fuentes y esos recursos naturales cuando se apliquen al mundo de la energía. Yo en mi servicio prefería jacuzzi antes. Claro. ¿Cuándo ocurrió esa extinción masiva, Juan Ignacio? Tenemos aproximadamente una cifra entre 93 millones de años aproximadamente, teniendo en cuenta que la gran extinción de los dinosaurios fue hace 63, pues estamos hablando de un periodo anterior, uh-huh. O sea que cuando los dinosaurios desaparecieron ya existían grandes cantidades de metano y de petróleo que estaban en los fondos marinos. Sí, además posterior a la anterior, dice hace 250 millones de años, que según dicen desapareció el 95% de todas las especies uh-huh. vivas que había en aquel momento. De hecho, estaríamos, según algunos investigadores, en la sexta extinción, que es el título, por cierto, del libro uh-huh. de un amigo nuestro, que es Fernando Jiménez López. Exacto, Fernando Jiménez López, a quien tuvimos en la temporada pasada en un par de ocasiones con entrevistas magníficas e interesantísimas, y que será referencia porque esa sexta extinción y todas las noticias referentes a esa sexta extinción, por ejemplo, y que pueden tener mucho que ver con esa sexta extinción, nos las cuenta Martín Espósito en ese termómetro de la Tierra. Si el planeta se está enfrentando o no a esa sexta extinción, si esto es así, si la respuesta es positiva, los efectos del cambio climático son los que nos darían la respuesta a esta situación tan compleja en la que podrían desaparecer, ya lo dicen los científicos, más de la mitad de las especies vivas que existen en el planeta. Llegamos al final de la primera hora de tertulia, nos quedan muchas cosas por delante. Vamos a hablar de un suceso verdaderamente espectacular, ocurrió hace 100 años, hemos hablado en infinidad de ocasiones de él, el incidente de Tunguska, nuevas investigaciones, nuevos datos, nuevas referencias. También estaremos con Agustín Alcalá, charlaremos. Él está, como no, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Nos va a contar la noticia curiosa del día y también algo sobre los efectos y las lecciones del huracán Gustav, las lecciones que nos ha dado a su paso por Estados Unidos. Ahora, las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y continuamos, 6 minutos sobre las 2 de la madrugada, tertulia Zona Cero, tertulia de la Rosa de los Vientos, y lo hacemos ahora con esta música, música de jazz como la que se escucha en Nueva Orleans. Ciudad que iba a recibir, entre otras del sur de los Estados Unidos, la madre de todas las tormentas. Así lo bautizaron algunos al huracán Gustav. Afortunadamente, los efectos de ese huracán fueron menores de los esperados, menores en todo caso de los que generó y causó el Katrina hace 3 años en Estados Unidos. Hasta allá nos vamos, allá nos espera el corresponsal de Onda Cero en aquel país, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, un placer contar contigo en esta tertulia, contar contigo un año más en La Rosa de los Vientos y que nos cuentes cosas tan interesantes como son todas las que se generan al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos. Atlántico que esta vez se manifestó con menos virulencia, en modo de tormenta, en modo de huracán, menos virulencia de la esperada, afortunadamente. Así ha sido, porque los diques, las barreras, los sistemas de bombeo que existen y también los canales de Nueva Orleans han resistido con éxito el ataque del Gustav. Este huracán, que como tú bien has dicho, fue llamado en un momento la madre de todas las tormentas y luego fue menos, milagrosamente, de lo que se esperaba. Sus vientos de aproximadamente unos 160 kilómetros a la hora y su llegada bien al oeste de Nueva Orleans pusieron a prueba los diques, que soportaron bien el impacto de agua. Y aunque alguno de ellos en algunos momentos estuvo en peligro, debido a que varias barcazas parece que se soltaron y había peligro que chocaran contra las barreras de cemento y se rompieran, o incluso hubo muchas imágenes explotadas por todas las cadenas de televisión, principalmente por cable, en las que se veía que el agua de los canales superaba estos diques. La verdad es que resistieron bien, pero eso no supone, y eso es una buena algo importante de resaltar, Bruno, que la ciudad del jazz está ya segura y que la gente debe estar tranquila, ni mucho menos. Porque todos sabemos que Nueva Orleans está colocada en un verdadero agujero, una ensenada, está por debajo del nivel del mar. Y eso hace que en cualquier de estas tormentas tropicales o huracanes de mucha violencia pueda negarse de nuevo. Sobre todo porque después de la destrucción causada por el Katrina, los planes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano para levantarlos y hacerlos más fuertes y asegurar que la ciudad no se inunde van a terminar hasta el año aproximadamente el 2011, con lo cual hasta ahora lo único que se ha hecho ha sido fortalecerlos y subirlos un poco de altura, pero no tanta. Es decir, la altura que tienen viene a ser de aproximadamente unos 3 metros. Y en esta ocasión el Gustav llegó con eso, unos 2 metros 90, 3 metros. Hubo algunos momentos en los que el agua superaba los diques y las barreras, pero lo bueno es que no las rompió. Otro dato importante es que en esta ocasión ha funcionado muy bien, Bruno, la salida obligatoria y la evacuación de los habitantes. En total, unos dos millones de personas evacuaron parte de Luisiana el pasado fin de semana. A estas horas había mucha gente en la carretera para marcharse o esperando autobuses o trenes para salir, y más de 1 millón de personas eran de Nueva Orleans. El gran reto ahora es que después de que el Gustav no ha causado los daños que se esperaban, si cualquier tormenta, cualquier huracán que venga después va a movilizar a la gente de una forma tan efectiva y segura como lo ha hecho con el Gustav. Ya sabes, es la misma historia que el lobo y los tres cerditos, uh-huh. que viene, la gente se acomoda, hemos superado este primer impacto, no ha habido tanto como se esperaba, y en el próximo no vamos a irnos. Y esta misma semana que ya comienza, llega otro importante huracán, el Ike, que a estas horas está golpeando Cuba con mucho peligro para varias zonas de la costa e incluso para La Habana, y que quizá mañana por la noche llegue a los Cayos de la Florida y luego se fortalezca con vientos superiores a los 160 kilómetros a la hora en algún punto del Golfo de México, con amenaza directa contra la costa norteamericana, y de nuevo quizá vamos a esperar, tenemos que esperar a ver cuál va a ser el destino final de este huracán, del Ike, llegue incluso a Nueva Orleans de nuevo. El Ike, que lleva la letra I, el orden y el nombre de cada uno de esos huracanes, es por orden alfabético, después de la G de Gustav llegaba el I que también advierten los investigadores que es peligroso y que, como dices, no hay que bajar la guardia para que no se repitan escenas como las que generó el Katrina a su paso por Nueva Orleans, que nos dio la sensación de estar asistiendo a una Atlántida, una ciudad que se hundía bajo las aguas, que quedaba debajo y sumergida bajo el mar. Lo cierto, Agustín, es que desde entonces Nueva Orleans no ha vuelto a ser lo mismo y el nivel de población que existía entonces no se ha recuperado ni muchísimo menos. Queda mucho todavía por reconstruir en esta ciudad, en la ciudad del jazz, en una ciudad, bueno, tan importante en la historia de este país, tanto efectivamente a nivel histórico como a nivel musical y cultural. Así es, uno de los barrios que todo el mundo ha conocido casi internacionalmente después de esta catástrofe fue el barrio noveno, la zona 9 de Nueva Orleans, desolada antes y ahora completamente, incluso más desolada. Hay muchas zonas que no se han levantado, así simplemente, han pasado a ser terreno de nadie, donde no se han levantado las casas porque la gente no tenía dinero y sobre todo el dinero oficial todavía no ha llegado. Hay que decir a nuestros oyentes que todavía hay mucha gente que sigue viviendo en condiciones que se podrían comparar perfectamente inhumanas, en casas autobuses, en casas en las que las medidas higiénicas no son las que se podía pensar que deben recibir personas que viven supuestamente en el país líder del siglo XXI, y efectivamente hay mucha gente que todavía no puede decir que ha superado los daños causados por el Katrina, ni esa gente, ni sobre todo también la ciudad. Y Martín Espósito, esta noche en la tertulia Zona Cero, nos trae la noticia curiosa de la semana. Precisamente, claro que sí. Permitidme que interrumpa, recordemos que entre las novedades que mencionabas, Bruno, pues esta temporada vamos a dar un descubrimiento de la semana, como hemos hecho antes con la noticia que nos trae a Jesús, y además una noticia curiosa. Y fíjate, Agus, perdona que esta indiscreción, hemos estado en tu tierra, bueno, en tu tierra de acogida ahora, donde tienes ahí tu despachito, Bruno y yo, y te hemos visto este verano haciendo una cosa muy curiosa, midiendo la longitud de zancada de las americanas. Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo, Agus? Te hemos pillado. Yo la verdad es que más quisiera haberlo hecho. Tengo que reconocer que no he sido yo, pero os puedo orientar para saber quién ha sido. Y hay que reconocer, ¿y por qué? Hay que reconocer una cosa. Ya hay una forma de saber si ellas fingen o hacen teatro, o si en realidad los hombres han cumplido su deber y han logrado en la cama que obtengan la felicidad máxima. Es decir, que las mujeres logren el orgasmo que ellas buscan y que tantos galones le da a uno. El secreto... ¿Y eso está en cuanto más largo, mejor o no? El secreto está en la forma en la que andan las mujeres orgásmicas, y perdón por esta palabra, cómo mueven sus piernas y cómo las encurvan. No como los futbolistas, sino cómo las separan, contornean y su paso parece seguro y complacido. Que termina en un movimiento ligero que llega incluso hasta el trasero, como diciendo, aquí estoy, soy feliz y me gusta enseñarlo a la gente porque cuando estoy en la cama disfruto hasta el final. La verdad es que tengo que reconocer, es un poco complicado el explicarlo a través de palabras porque sería más fácil verlo y explicarlo en directo, pero no digo esto para invitar a nuestros oyentes a que a estas horas destempladas de la mañana levanten a sus parejas y les hagan andar, o incluso a que mañana todos vosotros os pongáis a en el parque o en la oficina mirando cómo caminan vuestras compañeras de trabajo. Mañana lo dice, media España mirando para el suelo. Lo dice un estudio que aparece en el número de este mes del Journal de Medicina Sexual, que como tú bien sabes, Bruno, es de obligada lectura, y en el que hay investigadores de la Universidad de Escocia del Oeste observaron a 12 alumnas para determinar si lograban el orgasmo o simplemente se conformaban en la cama con la estimulación clitorial. Y la diferencia entre estos términos es muy importante, como saben nuestras oyentes. Una, no hay necesidad de fingir, y la otra, hay que hacer teatro. Pues bien, los ojos maestros de los investigadores, por eso he dicho que yo no he tenido la suerte de saberlo, porque todavía no soy ni maestro ni investigador, y no tengo los ojos maestros, descubrieron que en 4 de cada 5 casos de estas estudiantas fueron capaces de saber que efectivamente habían logrado el orgasmo en la cama, y también las que todavía no lo habían disfrutado. Y lo hicieron fue en la forma en la que andan, mueven sus piernas, en la longitud de sus pasos, en que sus movimientos se inician en las rodillas y terminan en las nalgas, lo que hace que el trasero se mueva también de una forma muy especial. Por supuesto que ahora todos vosotros vais a decir que vuestra pareja anda así, pero yo me preguntaría, ¿pero de verdad que lo hace? Agustín, ¿y las patizambas cómo se podría interpretar? Yo que soy profano en la materia. Hay que respetarla también, porque en el fondo es la forma en la que pisan, la forma en la que se mueven, la forma en la que el cuerpo demuestra que están complacidas. Y eso viene a demostrar también, que es una lectura ya menos en broma, del éxito sexual tanto para hombres como para mujeres, de que muchas de la culpabilidad o de las razones por las que las personas logran el clímax sexual y la felicidad sexual no es otra que no es física sino puramente psicológica. Esta información, que no deja de ser una información basada en una investigación científica, Agustín, a mí me recuerda a otra que hace unos años, cuando comenzaron a desarrollarse nuevos sistemas de seguridad en los aeropuertos, un equipo de científicos planteó la posibilidad de desarrollar máquinas que examinaran el andar de las personas, porque cada persona tiene otro DNI, además de otra huella dactilar, además de la huella dactilar en sí mismo, de nuestro código genético, es decir, de una serie de factores que son totalmente propios, identificativos de cada uno, que el andar es absolutamente distinto en todas las personas del planeta y que puede desvelar cosas sobre la personalidad. Y esto, esta información, esta investigación que se ha hecho sobre este asunto, sobre esta satisfacción o no sexual de las mujeres y su relación con el andar, a mí me ha recordado este otro estudio científico al que hago alusión, sobre todo porque en estos días, tanto Martín como servidor, hemos pasado por esos aeropuertos de Estados Unidos en donde se querían implantar también esas máquinas para controlar la forma del andar, que después esa investigación científica yo no sé en dónde ha quedado, pero lo cierto es que el control y la seguridad en esos aeropuertos es asfixiante, ¿verdad? Sobre todo no hay que darle más ideas a toda la gente que controla la Agencia Nacional de Seguridad y la Agencia Nacional que se encarga de la vigilancia de los aeropuertos, porque si además de frasquitos, botes, bolsos y otras cosas te hacen quitarte los zapatos, los cinturones y todas las cosas que puedan sonar, te hacen ver la forma en la que andas. Entonces, la verdad es que para llegar a los aeropuertos habrá que hacer un viaje de 3 o 4 horas antes de tener la hora de subida del avión. Aquí, por ejemplo, hay también sistemas de poder ver el cuerpo de una persona a través de una puerta electrónica en la que se retrata todo lo que llevan dentro y en las que supuestamente se protegen las zonas íntimas, pero ese supuestamente hay momentos en los que uno puede dudar si es cierto o no, y hay alguien que está viendo lo que no debe ver detrás de una cortina. Es cierto que otro de los avances más importantes para la tecnología de seguridad sería también leer el rostro de una persona, y sobre todo esas zonas que no pueden ser manipuladas y cambiadas con la cirugía estética, que es la zona de que separa las cejas, que eso cada uno tiene una separación que es irrepetible y que podría ser el mejor carnet de identidad para detectar a posibles terroristas o personas que no tienen nada que ver y que no tendrían que por qué ser sospechosas. Como los casinos de Las Vegas. Así es, esa es una de las fórmulas que se utilizan y que se hace ahora mismo para saber si una persona está en una lista determinada de sospechosos de haber cometido crímenes y posibles actos terroristas. Y los que de vez en cuando cojeamos un poquito por la gota, ¿no van a pillar siempre o no? Pues seguramente que sí, además os harán enseñar la lesión y demostrar que habláis bien o mal. Separándolos, y eso ya aquí en Estados Unidos, cuando alguien te separa de la fila, ya son palabras mayores. Sí, hay que empezar a preocuparse. Bastante malo. Agustín Alcalá, ha sido un placer contar con tu presencia esta noche en la tertulia, y nos seguiremos escuchando. Muchísimas gracias por tu presencia y por tu atención. Saludos y buenas noches. Muy buenas noches. Y con Agustín Alcalá hemos hablado de ese estudio de personalidad en relación al sexo y la forma de andar de las mujeres. Pues bien, vamos a hablar de otro estudio científico también realmente llamativo y curioso, que tiene que ver con la personalidad y la música que se escucha. Por ejemplo, ¿cómo son las personas que escuchan ese tipo de música? Y nos lo responde Jesús Callejo. Pues tendrían una alta autoestima, son personas muy creativas, introvertidos y relajados. ¿Y cómo son las personas que escuchan este otro tipo de música? Nos cuenta Silvia Casasola de un monje cantando heavy, nada más y nada menos. Que hacemos una mezcla, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sería este monje que canta heavy, pues, o el monje que suponemos también escuchando heavy? Claro. Pues aquí está lo sorprendente del estudio, porque sus gustos y sus tendencias serían muy parecidos al que le gustaba la primera música, que es la música clásica. Estaríamos hablando de personas, a diferencia de la música clásica, que serían introvertidos, aquí sí son más extrovertidos, pero sin embargo su autoestima es menor que los que escuchan la música clásica, y son también muy creativos, dóciles y relajados. Definitiva tendrían unos gustos muy parecidos. Es gente muy sensible. Ese tópico de que el heavy metal le gusta a las personas más embrutecidas, en fin, con una estética un poco más gore, bueno, pues solo quedaría en la estética, porque después sus gustos serían de mucha sensibilidad y de esa docilidad que también le generaría, a su modo, este tipo de música. Aquí se me ocurre hablar del dicho, ¿no? De que la apariencia no siempre es sincera. En este caso, clarísimo. Algo de eso hay, porque yo, que ando en la música hace ya muchísimos años, te puedo asegurar que los conciertos de música heavy suelen ser bastante pacíficos. Mucho. Y las personas que escuchan la música de Juan Ignacio Cuesta, pues que son seguidores de La Rosa. No, pero sí que es cierto es que cuando tú escuchas, por ejemplo, ya que no tenemos hoy aquí a Chus, a nuestro querido batería de Mago de Oz, pero sí que es cierto que las personas que a lo mejor gustan de ir a ver a Mago de Oz, luego no les importa irse a una catedral a escuchar un órgano. Yo lo he podido comprobar, Sí, además Mago de Oz sí que aúna un poco esas dos tipos de música, es decir, es heavy metal en muchas de sus canciones, pero también hay una especie de rock sinfónico donde conjuga perfectamente la música clásica con el rock duro. Y todos los oyentes de este programa que han escuchado en tantas ocasiones que ha estado con nosotros Chus, saben de su extraordinaria sensibilidad y capacidad humana a todos los niveles. No olvidemos que los grandes virtuosos de la música, sobre todo de la guitarra, están en el mundo del heavy. Ahí tenemos señores como Richie Blackmore, ahí tenemos señores como Gary Moore y, en fin, no voy a seguir, pero son muchos. Y todo esto se debe a una investigación científica que ha demostrado que esto es así, que no estamos hablando de una quimera, una interpretación, una sospecha, sino de una investigación en toda regla. En toda regla, y además única en este sentido, porque es una investigación llevada a cabo pues con 36.000 personas de todo el mundo. O sea, hasta ahora se habían hecho intentos, pequeñas estadísticas, encuestas, pero con una población mucho más limitada, ¿no? Y por lo tanto los resultados, pues mucho más dudosos. Pero en este caso, la investigación que ha llevado a cabo el profesor Adrian North, de la Universidad de Heriot-Watt, en Escocia, pues ha reunido ni más ni menos que a estas 36.000 personas, en las que las conclusiones, en algunos casos, son sorprendentes, como estas que acabamos de decir. Es decir, él señala en su estudio que los amantes de la música clásica son tímidos, mientras que los aficionados al rock pesado, al heavy metal, son dóciles y satisfechos consigo mismo. Por lo tanto, el profesor Nord ha descrito este estudio como muy significativo, como muy sorprendente por los resultados que ha obtenido. En fin, lo que ha hecho es que con estas 36.000 personas de todas las partes del mundo, es decir, que no ha tenido ningún tipo de consideración ni en cuanto a edad ni en cuanto a nacionalidad. No eran sus propios estudiantes. No eran sus propios estudiantes. Les hacía el trabajo final de carrera. Exactamente. ¿Y qué otros tipos contempla? Ha salido. Sí, te cuento ahora poco, porque hemos solo analizado dos tipos, pero ahora comento un poco más, ¿no? Bueno, pues lo que solicitó a estas 36.000 personas es que catalogaran 104 estilos de música, y también se les preguntó sobre los aspectos de su personalidad en relación, pues, a los estilos de música que ellos les gustaban, hasta 104 distintos. Y entonces, bueno, pues él fue señalando, a medida que la gente iba escuchando, sus preferencias, es decir, había gente que le gustaba evidentemente el jazz, la música clásica, el rap, la ópera, y iba poniendo también sus gustos, su sensibilidad, es decir, lo que le inspiraba ese tipo de música. Y entonces fue sacando este tipo de conclusiones que luego, pues, se han resumido, ¿no? como siempre pasa con este tipo de resúmenes, pues son un poco generalistas y, por lo tanto, no todo el mundo tiene que encajar en este tipo de patrones, ¿no? Pero dentro de los estilos musicales relacionados con los rasgos de la personalidad, él destacaba, bueno, aparte de lo que acabamos de comentar, aquel que le gusta, por ejemplo, los blues, pues tiene una alta autoestima sobre sí mismo, son creativos, son extrovertidos. Dice que también serían dóciles y relajados, ¿eh? Estamos hablando de la personalidad, y de la conducta que adoptan ante su vida. O sea, no solo cuando escuchan esta música, sino su forma de ser de manera general. Los que les gusta, por ejemplo, la música de jazz, también tienen una alta autoestima. Dice que son también creativos, tienen un gran espíritu de innovación y también tienen esa relajación en sus actos y en sus movimientos, en su forma de actuar, ¿no? El rap, fíjate que aquí habrá muchos oyentes que dirán, bueno, vamos a ver el rap con lo que se mueve, ¿no? Con esa agilidad y esos movimientos que tiene. Bueno, pues también su alta autoestima, su extroversión, la introversión casi siempre está asociada más a la música clásica, y también esa creatividad, y que son personajes muy sociables, los del rap. Sin embargo, los que les gusta la ópera, además de tener esa alta autoestima, porque si no, no irían a la ópera, me imagino, son muy creativos y son muy dóciles. Pero, sin embargo, sí tienen ese rasgo de timidez que no tendrían aquellos que les gusta, por ejemplo, el rap o aquellos que les gusta el heavy metal. Sin embargo, los del heavy metal, su autoestima baja un poquillo, a diferencia de los que les gusta este tipo de música. Y los que les gusta el country, por ejemplo, son muy trabajadores, porque también hay una distinción entre los que son muy trabajadores y menos trabajadores. Los que les gusta el country o la música del oeste serían muy trabajadores y extrovertidos. Sin embargo, los del heavy metal son menos trabajadores, o por lo menos no tienen esa capacidad de entrega y de esfuerzo que tendrían aquellos que les gusta el country. Bueno, country, yo me imagino a Garth Brooks, a todo el mundo bailando igual, Electric Light, bueno. Pues digo que es una serie de patrones, ya digo, muy generalistas, y por lo tanto no quiere decir que encajen, pero porque el estudio es mucho más amplio y mucho más sofisticado, estamos hablando de 36.000 personas con esos 104 estilos de música. Pero bueno, básicamente, un poco para que nos enteremos, pues coincidiría un poco con lo que estábamos comentando, y sobre todo siempre con esas cualidades de dóciles, de extrovertidos, de relajados, que por ejemplo tendrían los que les gusta el reggae, por ejemplo. Eso también tendrían esas características. Hecho yo en falta en la lista a los que les gusta la música militar. Pues no está aquí, es verdad, en este estudio, pero bueno, no creo yo que variara mucho de algunas cosas que se podrían deducir. Me imagino que su autoestima también estará muy elevada, los que le gustan las marchas militares, y posiblemente lo de tranquilos y relajados a lo mejor no sería aplicable en este caso. Bueno, pero nunca se sabe, puede haber sorpresas, como se acaba de revelar. Claro, como las que nos hemos llevado, evidentemente. Yo conozco, por ejemplo, un antiguo compañero mío de trabajo que le encantaba despertarse, porque le daba unas buenas cargas de adrenalina despertarse con una buena marcha militar, y si era de la Guardia Civil, mejor todavía, pero eso le gustaba. O sea que, y eso desde que él le subía el ánimo, y bueno, la verdad es que llegaba al trabajo como una moto. La verdad es que hay investigaciones científicas verdaderamente curiosas y llamativas. Hemos hecho alusión a dos, la que nos ha traído Agustín Alcalá sobre esa forma de andar y la relación con y su relación con la satisfacción sexual de las mujeres, y este estudio que relaciona la personalidad con el tipo de música que uno más habitualmente escucha. No sé si esto llevará a algunos, por ejemplo, a poner country. Dicen que son más trabajadores los que escuchan country, sí, que los que no lo escuchan, a poner country en los altavoces en las grandes factorías y grandes fábricas. Bueno, es que es una de las finalidades de este estudio. Claro, habrá que saber quién lo ha pagado y para qué. Exactamente, porque dicen, bueno, ¿para qué se hace esto? Esto cuesta dinero, cuesta tiempo, y por lo tanto hay que buscar una finalidad, en principio, crematística, como también lo tiene, ¿no? Aparte de esta finalidad de cultura general y de tema de tertulia. Bueno, pues efectivamente, una de las peculiaridades o de la parte práctica que tiene esta investigación sería que si tú conoces las preferencias musicales de un sujeto, también sabes qué tipo de persona es y, por lo tanto, cómo venderle un producto también. Ya se hace. Además, en la de superficies lo iba a comentar. Es decir, que hay dos temas un poco de afrontar o de atacar, entre comillas, al cliente. Una es con la música que te exponen en las grandes superficies. Se sabe, si te ponen una música más o menos acelerada, rápida, tú sueles caminar más rápido y hacer compras un poco más compulsivas. Si es una música relajada, como que te tienes mucho más en los stands y en las estanterías, y eso no les gusta demasiado a los dueños de esos grandes almacenes. Sin embargo, también lo puedes influir, porque si tú sabes, hay una simbiosis entre tu personalidad y lo que te gusta de música, puedes hacer una especie de mailing, muy adecuado a la personalidad del sujeto en función de sus gustos musicales. Por lo tanto, sabes lo que le va a gustar a priori antes de que se lo venda. Seguramente todo esto está vinculado a eso de lo que se habla tanto y que se está convirtiendo ya casi una subdisciplina científica, que es el neuromarketing. Exacto. Que es verdaderamente inquietante y apasionante. Hablamos de un misterio clásico. El pasado 30 de junio se cumplieron 100 años de la explosión de Tunguska, del evento de Tunguska, uno de los grandes misterios del siglo XX, la explosión de un objeto todavía desconocido, aunque cada vez hay más hipótesis y cada vez los científicos empiezan a tener más claro si se trataba de algún tipo de cometa, de cola de cometa, o de asteroide, o de meteorito. Lo cierto es que el acercamiento al lugar, a este lugar de la Tunguska siberiana, de ese artefacto, de ese bólido, provocó una explosión que derribó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de 2.000 kilómetros cuadrados. Y se estima que la fuerza de aquella explosión fue la equivalente a entre 5 y 30 megatones, lo que para los expertos es algo así como 1.000 veces la bomba atómica. Si el suceso hubiera ocurrido unos minutos después, si la trayectoria de ese meteorito hubiera sido un poco distinta, habría podido caer sobre una ciudad como San Petersburgo y la habría arrasado por completo. Estamos hablando de un suceso que afortunadamente ocurrió en una zona inmensa e inmensamente despoblada y no se notificaron daños. Pero desde entonces es un gran misterio y desde que se conocieron restos de posibles efectos asimilables a una explosión atómica, se han generado todo tipo de hipótesis, algunas más atrevidas que otras. Y las investigaciones, evidentemente, al hilo de estos 100 años de este suceso, han continuado. La última la han efectuado investigadores rusos, italianos y alemanes, que han efectuado análisis de los perfiles de turba tomados en la región en la cual se produjo este impacto meteorítico, dicen los científicos. Y encontraron algunos detalles y algunos restos verdaderamente significativos, significativamente altos, de un isótopo de nitrógeno, el N15, y de uno de carbono, el C13. Estos niveles de acumulación de estos isótopos les hacía pensar que se trataba de un meteorito que había dejado esos rastros y que tenía origen cósmico. Esta nueva teoría para la catástrofe de Tunguska lleva a la conclusión de que se generó altos niveles de lluvia ácida. Evidentemente, y en un principio, los investigadores, Jesús, Juan Ignacio, dicen que, y esa es la lectura y no existe otra para estos científicos, y seguramente no la hay, hablan de que esta lluvia ácida fue generada por un meteorito, pero cuando se ha hablado en el pasado tanto de lluvia ácida, de explosiones atómicas y de armamento, esto va a hacer que los defensores de la teoría de la artificialidad del artefacto que se estrelló en Tunguska puedan sentirse de nuevo satisfechos y saquen a colación su teoría, una vez más. Sí, porque ya sabes que dentro de la artificialidad, ¿no?, del origen, se habla de Nikola Tesla, por ejemplo, que es uno de los personajes que tenía los conocimientos y la tecnología suficiente como para haber provocado aquello. Entiendo que si fuera correcta la teoría, de forma indirecta, es decir, él no hubiera querido provocar este tipo de destrucción, pero bueno, se tenía los materiales y los conocimientos como para provocar un daño de estas características a distancia y que tendría ese origen artificial, que son los que defienden esta teoría, muy endeble por otra parte. También se defiende la posibilidad de la antimateria, que no hay por dónde agarrarla, y también de que podía ser pues un resto de alguna nave espacial o directamente la nave espacial que se hizo añicos y generó toda esa catástrofe. La lógica, la plausible, la científica, es admitir que fue un meteorito, que fue una especie pues de asteroide, y que eso generó pues una reacción que provocó pues que la taiga siberiana en Tunguska pues quedara como quedó, ¿no?, como el rosario de la aurora, y además que no explosionara justo cuando impacta sobre la Tierra, sino antes de que impactara. Por eso esa explosión, y por eso de ahí esto que estás comentando, Bruno, de la lluvia ácida, es decir, como una consecuencia directa de un meteorito no muy conocido y, por lo tanto, con unas consecuencias impensables para los científicos a la hora de generar unas reacciones en cadena en el momento que entra en la atmósfera y, por suerte, en un lugar bastante despoblado del planeta Tierra como era Tunguska en 1908, que es cuando ocurre esta catástrofe. Y, Jesús, hablando de Nikola Tesla, de sus investigaciones científicas, de esos desarrollos y de esa tecnología, bueno, no sé hasta qué punto real o no lo que él generó y creó, sí se sabe mucho sobre su trabajo, pero también se ha especulado mucho sobre otros de sus trabajos. Del mismo modo que se especula mucho sobre las consecuencias de una de las investigaciones científicas más importantes de la historia, posiblemente en la que más dinero se ha invertido, que es el acelerador de partículas, se pone en marcha el próximo miércoles y estamos ante un acontecimiento de talla histórica, seguramente. De talla histórica y además con mucha precaución dentro de los ámbitos científicos y no científicos. ¿Por qué? Primero, porque estamos ante uno de los grandes experimentos que se va a hacer para el gran aporte científico. Es decir, esto si funciona bien, y se supone que va a funcionar, porque hay mucho dinero invertido en este gran colisionador de hadrones, como así se le denomina, el LHC, por las siglas en inglés, pues ¿qué nos va a revelar? Ni más ni menos que la estructura de la materia, de lo que está compuesto, lo que vemos, los ladrillos del universo, por decirlo así, ¿no? O sea, unos avances científicos tremendos. ¿Dónde está la precaución? En que, y no viene de ahora, sino de hace unos cuantos meses, y alguna vez lo hemos comentado en la tertulia de Raso de los Vientos, hay algunos científicos, ya no te digo personas un poco afines a estas temáticas que ponen la voz de alerta o el grito, ¿no?, apocalíptico, diciendo que como le salga mal, pueden generar un agujero negro, y ese agujero negro no comerse solo este gran acelerador o colisionador de hadrones, sino pues todo lo que hay alrededor y, por supuesto, pues como una reacción en cadena, a saber en qué podría parar esto. Bueno, rápidamente los científicos se han apresurado a decir que tranquilidad, que no va a ocurrir ninguna catástrofe, que si el fin del mundo viene no va a ser precisamente por este acelerador o este colisionador de partículas que está entre, bueno, pues en un lugar indeterminado entre Suiza y Francia, y que es el más grande que existe actualmente en el mundo. Estamos hablando de un túnel de 27 kilómetros de circunferencia que tiene una profundidad entre 50 y 150 metros. ¿Qué consiste en este túnel? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que se va a inaugurar este miércoles? Que todo el mundo lo apunta en el calendario porque a lo mejor es el último miércoles, si al final los agoreros tienen razón, que ya me apresuro a decir que no, que no, que ya conocéis mi postura y la que postura. Que trabaja con cantidades muy, muy, muy pequeñitas. Exactamente, o sea, no hay posibilidad de que ocurra ninguna catástrofe. Lo que pasa es que es cierto que se pueden generar microagujeros negros que o bien van a desaparecer poco rato, al instante, o bien no generan la suficiente densidad como para atrapar la materia y la energía que tengan alrededor. O sea, que no va a haber peligro en ese sentido. Pero bueno, en este caso, en este acelerador que va a estar entre Francia y Suiza, lo que hace es que se van a acelerar dos haces de protones a una velocidad tremenda, los cuales ya sabéis que son pequeñísimas, se puede decir, partículas subatómicas. Y la idea es, pues eso, crear las condiciones adecuadas que se generó en el Big Bang, en ese universo de hace más de 13.000 millones de años, y analizar los resultados. Los resultados son importantísimos porque básicamente están como en tres direcciones. Por una parte, se analizaría de qué está formada la materia oscura, esa familia materia oscura que es prácticamente todo, es el 95% de lo que existe, es lo que no sabemos, o sea, solo conocemos el 5%, para que veáis un poco nuestra ignorancia supina en cuanto al universo. Cuando digo el universo me refiero incluso a la materia, es decir, lo que vemos, lo que tocamos, eso es lo que solo conocemos como materia blanca, por decirlo así. La materia oscura es todo lo demás, y ya no digo la energía oscura, que también está relacionada con la materia oscura. También determinar si existen otras dimensiones, si existen universos paralelos, esto es lo que se va a determinar con este acelerador de partículas, y por qué no hay antimateria. También se intentará saber esto. Por eso decía que lo de la antimateria, cuando hablamos del caso de Tunguska, uh-huh, habría que descartarlo porque es la hipótesis más fantástica, menos plausible o más delirante de todas las que se han establecido, que en algún caso también se estableció esa posibilidad. Así que, bueno, pues ahí tenemos al CER, que es el gran organismo, ¿no?, la cantidad de países que han sumado sus esfuerzos y sus dineros para esto. Y a ver qué ocurre con este gran colisionador de hadrones que se va a inaugurar el miércoles. Eso no quiere decir que ya empiecen el miércoles a crear microagujeros negros, pero que tiene como esas dos vertientes, como ocurre casi siempre en todos los grandes acontecimientos científicos. Y este no lo olvidemos, y por eso lo traemos a colación hoy, es uno de los grandes acontecimientos científicos de este siglo, pero sin ningún lugar a dudas. Tiene mejor prensa, más publicidad, porque es muy vistoso, porque se puede seguir de una forma muy periodística lo que ocurre cuando se lanza, se pone en marcha una nueva misión espacial, pero esto es tanto más importante. que aquellas. Y viene a unirse a ya muchísimos mecanismos en este sentido que han sido construidos o que han sido habilitados ya en el tiempo. En España, por ejemplo, tenemos uno bastante conocido, que es el famoso túnel del ferrocarril de Cafrán, donde se ha montado el laboratorio de sucesos extremadamente improbables, que es una cosa muy complicada de explicar, pero que donde se estudian cosas muy parecidas y donde también incluso podían haber sucedido cosas terribles que no suceden, claro, lógicamente siempre lo que sucede es que se estudia y punto. Y seguiremos todas las noticias que los científicos vayan proporcionando con el paso del tiempo, serán años y décadas de estudio, no hay que olvidarlo, los que quedan por delante, pero los resultados que se pueden obtener son extraordinarios. Antes de pasar con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, si quiero, ya que hablamos de internautas, de oyentes que nos escriben a través de internet y del correo electrónico, dar un dato que sirva para la tertulia, para el comentario, para la reflexión. Una investigación efectuada con 2.283 usuarios de internet por parte de la Asociación de Internautas ha desvelado que los internautas, es decir, la práctica totalidad de los seres humanos en este momento, por lo menos en el mundo en el que vivimos, reciben entre 1 y 5 bulos por semana, 5 fraudes informativos por semana a través de su correo electrónico o a través de diversas fuentes que tienen en lo digital su origen. Pero lo llamativo de este estudio es que 2 de cada 3 internautas no saben distinguir una información falsa de una real. Y la recomendación de la Asociación de Internautas, recomendación que a mí me ha dejado un poco de piedra, es el hecho de que hay que verificar la noticia en las fuentes de internet. Pues sí. Y por lo tanto, ¿quién vigila al vigilante? Y cómo sabemos que el vigilante no ha caído en el mismo error. Algún día vamos a tener que hablar de lo que son las buenas prácticas a la hora de sentarse delante de un ordenador y entrar en la red. Claro, habrá que distinguir bulos de bulos. Es verdad que hay bulos que se detectan a la primera de cambio y hay otros que son tan sofisticados que incluso a un especialista le podría costar trabajo saber si estamos ante una noticia auténtica o no. Entonces ahí sí que sería bueno, pues algo que hemos comentado más de una vez y que repetiremos. Es decir, tener ese pequeño bagaje cultural, es decir, esa cultura general, esa base de conocimientos que te puede permitir muchas cosas. Entre ellas, esto, el detectar a simple vista si alguien te está metiendo un bulo, ya no digo de internet, sino incluso alguien que te está contando. A mí me ha pasado muchísimos casos, seguro que a vosotros, alguien que a lo mejor te está contando un fenómeno extraño que le ha pasado y que le detectas rápidamente que es una mentira al cabo de 2 segundos. Perdón. Sí, no nos engañemos, eso ya sucedía con los libros. Hombre, claro, todo lo que dicen los libros, y ya no digo incluso manuscritos, porque se piensa que cuanto más antiguo es el manuscrito, más real es. Algún día tenemos que hablar de todos aquellos manuscritos que son una parte histórica, pues para determinar, ¿no?, un determinado conocimiento histórico, ¿no?, oscuro de una época concreta. Es decir, cómo se manipularon en aquella época, y no solo estoy hablando de la Edad Media, donde se manipuló todo lo que se quiso, para crear unos determinados intereses. La donación de Constantino, por ejemplo, estamos hablando de un documento del siglo VIII, se sabe que fue una falsificación hecha y derecha, sencillamente, pues para legitimar en el poder a unos reyes por unos papas que consideraban que ellos tenían la potestad, es decir, para que no les relegaran a un segundo plano, tenían la potestad de investir con ese tipo de poderes a los reyes y se basaban en un documento que fue totalmente falso, que fue ideado, ¿no?, por una serie de mentes maquiavélicas para conseguir esos efectos. Y lo consiguieron durante muchos siglos. Bueno, pues como esto, podríamos hablar de los plomos del Sacromonte y de otro tipo de documentos falsos, pero auténticos en cuanto a su antigüedad. Entonces, eso no quiere decir que sean auténticos. Pero digo que los bulos siempre han estado ahí. Las grandes falsificaciones de la historia en lo tocante a documentos, a manuscritos, y ya no digo a pruebas arqueológicas, son muchísimos. De hecho, en nuestro libro, el que escribimos en su momento, ¿no?, Las 4 Cs de Enigma, dedicamos una parte determinada a hablar de este tipo de fraudes. Es decir, cómo nos han querido meter gato por liebre. En algunos casos lo han conseguido en el sentido de que ha durado durante muchísimos años ese fraude y en otros casos es tan habilidoso que estoy convencido que todavía estamos manejando documentos que posiblemente en su origen sean falsos. Pero nos faltan las herramientas para saber si es un bulo o no es un bulo. Y si nos escriben a rosa.vientos@onda0.es, en la medida de nuestras posibilidades les daremos respuesta a la veracidad o no de muchas de esas informaciones que aparecen por internet, que aparecen a través de medios digitales o que nos llegan a nuestro buzón de correo electrónico. electrónico, y de hecho nuestros oyentes en muchas ocasiones nos preguntan y nosotros buenamente respondemos, como lo vamos a seguir haciendo en esta temporada, Martín. Así es, de hecho hay compañías que se dedican precisamente a crear esos bulos en internet, porque al final lo que se busca es un lucro, en este caso pues económico. Hombre, claro, yo crear sí un tengo... estado de opinión. Claro, yo sí tengo una empresa que se dedica a la fabricación de programas antivirus, ¿no? Yo, bueno, pues voy generando unas cuantas leyendas urbanas sobre virus terribles que destruyen el disco duro de un ordenador y las expando por internet, y bueno, pues algo rescataré, ¿no? Y no, y al final promocionas tu antivirus, claro. Eso ya sería totalmente descarado, pero bueno. Nuestros oyentes de momento solo nos preguntan, ¿eh? No nos han mandado ninguna historia falsa. Bueno, después de decirlo, no sé yo. Mencionaba Jesús hace un instante el Museo del Cairo. Pues sí. Pablo pregunta por, ya puestos a formular teorías imposibles, por parts, como las famosas pisadas de miles de años, dice, ¿no serán de viajeros en el tiempo? Y por último, pide que en alguna ocasión se hable sobre Ucumar, de la Tierra de Fuego, en Argentina. Bueno, respecto a lo de las pisadas, es cierto, hay, bueno, no hay demasiados casos, pero sí que hay algún que otro caso de pisadas que, bueno, que nos rompen los esquemas desde el punto de vista cronológico, es decir, de pisadas en épocas donde no tenía que haber seres humanos, porque estamos hablando de pisadas humanas, no de homínidos, de algún mono determinado, sino pisadas humanas. Y en algunos casos, pisadas con calzado, cual también añade un plus a esa extrañología, ¿no? Que ya de por sí sería una pisada fosilizada al lado, por ejemplo, de la de un dinosaurio, que también dicen que en Palusia, cerca del río Palusia, en Texas, pues ocurre que hay una pisada humana al lado de un dinosaurio. Si los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años, ¿qué humano, entre comillas, existía en aquella época cuando los humanos sabemos perfectamente que como tal, como especie de Homo sapiens, no tiene más allá de 150.000 años? Bueno, no deja de ser curioso. ¿Qué explicación podemos encontrar? Hombre, está muy bien la que dice el oyente, ¿no? En fin, viajeros del tiempo que de forma imprudente dejaron su huella ahí, ¿no? En fin, yo no me creo que sea eso. Yo creo que es mucho más complejo desde el punto de vista histórico, o incluso tenemos que hablar prehistórico, porque estamos hablando de épocas donde no hay registros escritos. ¿Qué hay de verdad y mentira? Muchísimas cosas son fraudes, no me cabe ninguna duda de esas pisadas, son auténticos fraudes. Hay otras, de hecho comentamos una y la dejamos con todas las reservas, la famosa pisada del Inca, ¿os acordáis que tendría entre esos 15 o 20 millones de años? Bueno, pues estoy buscando más noticias, a ver la veracidad o no veracidad de esa noticia. Si eso se confirma, esa famosa pisada del Inca que comentamos en su momento y que apareció cerca del lago Titicaca y que están los arqueólogos bolivianos detrás de su pista, pues eso sí que podría revolucionar muchísimas cosas. Respecto a lo de Ucumán, la tierra de bueno, el Kumar también es el nombre de uno de estos Bigfoot de la Patagonia, por decirlo así, ¿no? Sería un hombre salvaje, pero también es verdad que hace mención a una tierra mítica que, por otra parte, es muy habitual en la zona de la Patagonia, y me remito solo a bote pronto, por lo que yo recuerdo ahora mismo que estoy respondiendo, al caso de la ciudad de los Césares, también situada en la Patagonia y que tenía mucho que ver con una serie de náufragos que luego generaron un mito parecido al Dorado en Mesoamérica, pero asociado a la ciudad de los Césares en la Patagonia. Bueno, pues un poco nos remitiría a esa ciudad. Pero que científicamente se ha demostrado que la ciudad de los Césares no existió. Claro, pero sí existió el mito y la búsqueda de la ciudad de los Césares, y gracias a esa búsqueda sí se encontraron ubicaciones reales y se fundaron ciudades, como Ujuy, por ejemplo, que es una de las ciudades que se crean precisamente en la búsqueda de la ciudad de los Césares. Y sí existió un capitán que se apellidaba César y es la que genera toda esta historia. Pero es muy curioso. Eso sí que es un folclore en formación que Carlos Canales y yo lo estudiamos en su momento. Y de hecho, le dedicamos todo un capítulo en Seres y Lugares en los que usted no cree, donde un mito se fue transformando en realidad, esa realidad se fue transformando en utopía, esa utopía se fue transformando en novelas históricas y novelas de ciencia ficción, y luego se volvió otra vez a convertir en mito. En fin, es una curiosa genealogía. A mí por pisadas famosas me viene el Paseo de la Fama, Kodak Theater, Will Smith, Clark Gable, bueno, son otro tipo de pisadas. Este verano, Bruno... Y otro tipo de yetis. Algunos de ellos, ¿no? Sí, sí, no, alguno tiene una suela bastante larga. ¿Sabéis si alguna especie marina concreta de gran tamaño que se esté buscando en el mar? Os pregunta Xavi, quizá del tamaño del pulpo que has visto este verano, Bruno. Pulpo gigante. Pero siempre estamos con los Kraken famosos en diferentes lugares. Lo que pasa es que el Kraken ya existe, o sea, ya tenemos constancia clara. Pero hay especies marinas, evidentemente, de grandísimo tamaño, pero que todas las conocemos. Ballenas de todo tipo. Ahora, un animal mítico como los que aparecen en las novelas de Julio Verne, pues no parece que sea fácil de encontrar, aparte de los que ya conocemos. Sí, bueno, lo que sí ya queda un poco demostrado sería el famoso calamar gigante, que es lo que se llamaba antes el Kraken, y eso ya está totalmente reconocido, estudiado, investigado. Incluso hay algunos que están en formol y todavía se pueden ver. El Luarca, por ejemplo, pues hasta hace poco el Tepesma existía, ¿no? La posibilidad de poder ver estos calamares gigantes. Más complicado es encontrar pulpos gigantes, que también los hay, pero no de esas dimensiones, por ejemplo, que aparecen en los viajeros míticos cuando hacen sus relaciones de viaje. Eso ya es más complicado. Pero criaturas gigantescas sí se está demostrando cada vez más que existen. O sea, que lejos de ser leyenda, y el caso del Kraken es clarísimo, ¿no? Ese Architeuthis dux, que se ha convertido en una razón de ser para la zoología, no para la criptozoología. Bueno, pues no hay duda de que hay otro tipo de calamares que no pertenecen a esta familia del Architeuthis dux, que también se están buscando, que también son gigantescos, que también han generado pues muchísima controversia a la hora de intentar identificarlos como especie conocida o desconocida. Y que incluso cerca de Japón se han logrado filmar en su hábitat y vivos, que es algo que todavía no se ha conseguido con el Architeuthis. Es lo que se intenta, es decir, intentar filmarles vivo e incluso capturar a alguno vivo. Eso es lo que es un poco la asignatura pendiente de todo este tipo de criaturas. Pero yo creo que cada vez, ya digo, forman más parte de la zoología que de la criptozoología y nos van a reservar muchísimas sorpresas posiblemente. Pues eso, el caladero de Carrandi, ya que Xavi es de Asturias, el caladero de Carrandi, donde cada vez más se están haciendo investigaciones a un alto nivel porque se cree que hay un vivero de este tipo de criaturas. Lo que para que a una profundidad considerable y, por lo tanto, pues nos faltan unos buenos batiscafos para llegar ahí. Ayer, por ejemplo, en el monográfico hablabais del cocodrilo... Ah, la famosa masacre de Ranrí. Así es. Que vaya masacre que hicieron. Pero bueno, eso lo recuerdan. Los cocodrilos más viejos de Ranrí se siguen reuniendo alrededor del fuego y comentando aquella matanza que hubo en el año 1945, ¿no? Desde luego fue espeluznante. Y esas son de las cosas, por ejemplo, que no forman parte de la historia. ¿Por qué? Porque ahí, en este caso, la historia lo escriben unos cocodrilos que involuntariamente se dieron un gran festín. Y eso es lo que comentábamos, ¿no? Ayer en el primero de los monográficos de esta temporada. En plan macabro, ya. Fíjate que primero fuimos a elegir, ¿eh? Con Carlos Canales, con Jesús Callejo. Y ojo que vamos a seguir en plan, bueno, pues con noticias e informaciones terribles. El tiempo las mitiga y las hace más llevaderas, pero no menos espectacular todo lo referente, por ejemplo, al sacamantecas, al sacauntos. Sí. Bueno. Es verdad, hay que dedicarle un monográfico y además, sobre todo, por conocer el origen, de dónde procede este tipo de mitos y, sobre todo, la actualidad, que en estos momentos sigue teniendo el mito del sacamantecas. No es un mito que haya desaparecido, se siguen produciendo este tipo de casos y yo creo que ese monográfico es obligado para comentar algunos de los entresijos y orígenes, pero sobre todo con datos, con apellidos, con fechas y con lugares. Es decir, no tenemos que remontarnos a sacamantecas, a hombres del saco indefinidos, sino que se sabe perfectamente que una serie de crímenes pavorosos que ocurrieron en España no dieron origen, sino que realimentaron un viejo mito que ya existía por lo menos desde la época de la Edad Media. Pues abrir vuestros archivos, tanto tú, Jesús, como Carlos Canales, y apuntamos el tema de las sacamantecas para desarrollar lo más breve que podamos. Ya lo verás, y tan breve. María José, os pregunta por Psicomateum. Breve de espacio de tiempo, no de duración del monográfico, evidentemente. Lo haremos de una media hora, más o menos. Por eso. Psicomateum. Un estudio paranormal. María José os pregunta por Psicomateum. Ah, pues ni idea. Ana. Pues yo no voy a hablar de lo que es Psicomateum, como no nos dé algún dato un poquito más... Pensaba que te pasaba algo en la boca. No, he empezado a hablar aquí un poco raro. Saca manteca, Psicomateum... Me rindo, ¿qué es? No sé, le preguntaremos a María José. Tenemos el número de... Y a María Jesús que nos dé algún dato más. Eso es. Vale, sí, vale. Bueno, pero vamos a decir eso a María José y después a María Jesús. Eso sí. Bueno. A ver si María Antonia lo sabe. A ver cuál de las tres es una amazona. Porque David nos pregunta por las amazonas. Dice que en alguna ocasión le encantaría que se trataran en el programa esas mujeres guerreras de las que escribieron los antiguos historiadores de Grecia. Esas mujeres que sabían manejar armas, que se enfrentaban a los griegos y de las que no sabemos cómo andaban. Lástima. La Martina impresionable, ¿no? Pero debían ser aguerridas y por lo tanto debían andar con mucha firmeza. Eran mujeres de pelo en pecho. Sí, indudablemente. No, sí que parece que existieron, o sea, no estamos hablando de un mito, existieron, lo que pasa es que, bueno, han desaparecido con el transcurrir del tiempo, pero además ahí, hasta donde yo sé, hubo varios grupos de amazonas en distintas partes del mundo, pero hubo dos muy definidos, ¿no? Uno en Éfeso, por ejemplo, se sabe que una de las amazonas genera esta ciudad, Éfeso, porque además vendría del nombre de una de las Amazonas, o sea, de ahí vendría esta toponimia. Y así un poco redundan casi todas las leyendas, de que allí sí que hubo un grupo de Amazonas donde, bueno, pues estamos hablando de una ciudad eminentemente femenina, incluso en su fundación, que es luego donde se ubica el templo de Artemisa también, ¿no? Todos esos templos fastuosos, por cierto, una de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿no? Bueno, pues ahí hubo un grupo de Amazonas, tal como dicen las leyendas, incluso generaría esta ciudad, el origen de esta ciudad de Éfeso, y la otra estaría en las Amazonas como tal, es decir, todas las leyendas que da el fraile Clavijo cuando habla de las andanzas, aventuras y desventuras de Orellana, también comenta que ese río se le da el nombre porque en esa época, y estamos hablando de una época coetánea a la expedición del Amazonas y del Orinoco, pues existía una tribu exclusivamente de mujeres que solo se apareaban con los hombres cuando ellas deseaban. Es decir, una vez al año o dos veces al año, les cogían como sementales, hacían ahí sus juergas, un poco como hacen algunos de los calamares de las profundidades, y luego les dejaban ahí tirados como clines, ¿no? Entonces, eso sí que generó la leyenda de las Amazonas, pero como leyenda real. Es decir, que existieron un grupo de guerreras aguerridas que no querían ningún trato con los hombres porque pensaban que los hombres eran una especie de casta inferior y, por lo tanto, donde estuvieran las mujeres una especie de matriarcado, así va a ir mucho mejor. El problema es que también desaparecieron, como han desaparecido otro tipo de culturas. Uh-huh. Néstor nos menta en su correo electrónico el caso, dice que escuchando el pasaje de la historia de Trajano, pues escuchó que el acueducto fue construido por él, pero hace tiempo ya había escuchado o leído Néstor, no recuerdo exactamente dónde, que dicha construcción se podría remontar a una civilización anterior a la romana, y le gustaría saber qué opinión tenéis al respecto. Bueno, ahí sí que puedo decir que el famoso acueducto de Trajano está construido evidentemente sobre algo que existía preexistentemente y posiblemente tiene origen fenicio, pero hay quien apunta también, hay algún estudio por ahí que dice que podría incluso haber habido una construcción ibera o incluso oriunda anterior a los íberos. Es normal. Son veneros de agua que durante muchísimo tiempo están orientados a alimentar una zona en concreto y lo que se hacen es reutilizarlos, como hacemos hoy día, ¿no? Es muy distinto. Como algún día hablaremos con uno de los colaboradores nuevos de la Rosa de los Vientos, Ignacio Monzón, a quien vamos a recibir dentro de unos minutos, que es especialista en el mundo romano. Él nos comentará seguramente algún día algo sobre los acueductos, que es el nombre que recibe todo el sistema, de todo el mecanismo y toda la infraestructura para llevar agua. Otra cosa es el puente, como el del acueducto de Segovia, pero no todo eso es el acueducto. El acueducto es el nombre genérico de todo el mecanismo. En la segunda hora lo vais a escuchar, vais a escuchar a Ignacio Monzón con esas curiosidades del mundo antiguo, que nos va a contar cómo ya existían crisis inmobiliarias por culpa de los créditos hace 2000 años en Roma. Nada y más otras y nada cosas. Menos. El primer proceso, por ejemplo, que tenemos registrado de pederastia sucedió en Córdoba, el proceso de las bacanales. Uh-huh. No sé exactamente el año, creo que el 192 a.C., pero no estoy ahora mismo seguro. Una última consulta, Martín, muy rápidamente. Bueno, pues os dejo el encargo de José Antonio. Dice que le gustaría que hablaseis algún día sobre los orbs, un fenómeno paranormal muy interesante. Que no son más, perdón, algunos se enfadarán mucho, que gotas y humedades en las cámaras de fotos que generan esas especies de bolas de algodón que aparecen en fotografías nocturnas. Es que habría dos tipos de orbs, los que se pueden explicar, y evidentemente serían como motas de polvo o gotitas de agua que con el flash generan esas luminosidades, esos círculos, que serían orbs, pero hay otros que no se podrían explicar por esta razón. Y eso sí que entraríamos dentro del terreno paranormal. Algún día, si queréis, nos extendemos un poquito más. Lo apuntamos para los monográficos. Final de la primera tertulia de esta temporada con Martín Espósito. Muchas gracias. Te escuchamos dentro de unos minutos con las noticias del termómetro de la Tierra. Enseguida, después del boletín. Juan Ignacio Cuesta, ha sido un placer contar con tu presencia. Muy buena noche, Bruno. Jesús Callejo, lo mismo decimos. Gracias, Bruno. Y os escuchamos a todos el próximo domingo, madrugada de lunes, en la tertulia. Nosotros